En cuanto a lo que se conoce como turismo sexual, que aumenta el tráfico de personas explotadas sexualmente por las redes de trata, Cabrera dijo: